8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, La Voz de Occidente desde la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a llevar hasta sus hogares, como acostumbramos los jueves a esta hora, 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Ya saben que está, como siempre, a la orden nuestra página web www.radiotgd.com. Sus mensajes y sus llamadas telefónicas a través del 77-61-42-35. Como siempre, en nuestra amplitud modulada en los 1070 de su radio. Bueno, y con el permiso de ustedes, vamos a iniciar el programa Remembranzas TGD. Estamos iniciando el programa Remembranzas TGD con la participación de Opus 3. Esta canción se llama Cuando yo te conocí. Muchas felicidades a todos los amigos que a esta hora pues ya están en sintonía de la Estación de la Familia y esta mañana en los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Vamos a platicar como siempre y como es muy tradicional el programa Remembranzas TGD, de platicar datos importantes de conjuntos guatemaltecos, también de compositores nacionales, artistas que se han destacado y que interpretan música nacional como también música internacional. Es el programa de los 90 minutos a través de la emisora de La Familia, donde platicamos datos importantes, historias de grupos conjuntos de nuestra Guatemala. En esta oportunidad vamos a tener el gusto de platicar algunos datos muy importantes de un gran compositor muy quetzalteco, don Rolando Lucas Mejía, el maestro Rolando Lucas Mejía, que nació precisamente aquí en la ciudad de Quetzaltenango y que ha tenido una gran trayectoria como intérprete de nuestra marimba, como también composiciones, y ha participado en eventos muy especiales del maestro Rolando Lucas Mejía, compositor quetzalteco. De él vamos a platicar esta mañana durante los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora, en esta mañana fría en la ciudad de Quetzaltenango, y claro, uno de ellos es don Carlos Humberto Robles, que dentro de las chamarras quiere bailar esto que dice así. La gallinita Josefina vivía en su corral muy feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente bailar twist. Es el twist de la gallina. Es el que les canto aquí. Ya lo baila Josefina con soltura y frenesí. Con su comadre Carolina se fueron juntas a bailar, padre papagayo que se acababa de casar. Bailaron todita la noche y se sirvió mucha lombriz. Estuvieron muy contentas, pero hacen muy bien las cuentas, solamente bailó twist. Es el twist de la gallina. Es el que les canto aquí. La gallinita Josefina vivía en su corral muy feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente bailar twist. Es el twist de la gallina. Es el que les canto aquí. Ya no baila Josefina con soltura y frenesí. Hemos tenido el gusto de complacer a don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza en el barrio Paco Pérez, con la participación de Paco Cáceres y nuestra marimba interpretando La Gallinita Josefina. 8:10 en la emisora de La Familia. Esta mañana, en estos 90 minutos, vamos a platicar algunos datos muy importantes del maestro Rolando Lucas Mejía, que nació en nuestra ciudad de Quetzaltenango, realizando estudios educativos en establecimientos de esta ciudad altense. Y recordamos también que en 1982 él estudió en el Conservatorio de Música en la ciudad de Quetzaltenango, obteniendo el título del grado superior de estudios en apreciación musical. Esto fue precisamente en el Conservatorio de Música Jesús Castillo, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues también en el año de 1985 estudió en la Escuela Municipal de la Marimba, aquí en la ciudad también de Quetzaltenango, donde recibe la preparación académica y práctica en marimba. Datos muy importantes de este gran compositor que también, además de todo esto que ha realizado, llegó a obtener su marimba, y bajo la dirección de él está la marimba Valle de Occidente, que más adelante vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan allá en el barrio Paco Pérez, a don Carlitos, con esto que dice así. Ah, bueno, pero antes vamos a escuchar una intervención de la marimba Valle de Occidente. Esta bella composición se llama El amor de Dios, interpretada por la marimba Valle de Occidente, que está bajo la dirección de don Rolando Lucas Mejía, de quien estamos platicando esta mañana a través de los 90 minutos del programa Remembranzas de GD. Recordamos que don Rolando Lucas en 1987 llegó a integrar la marimba de la zona vial número 5 de Caminos de la ciudad de Quetzaltenango. En el año de 1990 llegó a formar parte del personal artístico de la marimba La Voz de los Altos del Ministerio de la Defensa Nacional y de la zona militar de esta ciudad de Quetzaltenango, realizando también varias presentaciones artísticas musicales en diferentes partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, México, Centro y Sudamérica. Además, recibe distintivos como especialista del Ejército de Guatemala dentro de las filas de la música militar. Ya en 1997 es invitado a formar parte de la Sinfónica Marcial en un concierto de gala. Datos importantes de este gran compositor quetzalteco. Vamos a seguir mientras tanto con ustedes platicando y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan allá a don Carlitos en el barrio Pacopé. Donde mires me verás. Julio Cáceres y la marimba Gallito de Guatemala nos ha interpretado Como una sombra, y fue para complacer a don Carlos Humberto Robles en el barrio Paco Pérez. Saludos también para doña Carmen Lorenzo, que nos está sintonizando allá en la colonia La Providencia, nos sintoniza esta mañana. Y vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa datos importantes del compositor quetzalteco don Rolando Lucas Mejía, pero tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Muy bien, hemos escuchado esta canción que se llama Mi Plegaria, con el tambor de la tribu. Bueno, pues con esto estamos complaciendo a nuestros amigos que esta mañana nos están escuchando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. Y platicando datos muy importantes del compositor quetzalteco don Rolando Lucas Mejía, que en 1998 llegó a fundar lo que es la Marimba Valle de Occidente, destacándose como compositor, como intérprete de diferentes obras musicales. En el año 2004, con la desactivación de la base militar de Quetzaltenango, se empeña por rescatar un patrimonio de Quetzaltenango, siendo la marimba voz de los altos, buscando ese apoyo necesario con el gobierno de ese año, logrando las gestiones necesarias. Don Rolando ha fomentado el arte de la marimba a la juventud, como maestro de la misma en diferentes áreas educativas, y por ello recibe homenaje por su carrera artística musical en la ciudad de Mazatenango, y esto fue en el Festival de Marimbas en el año 2008. Vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para don Casimiro Sánchez, que nos sintoniza en el barrio Las Flores. Gaby Moreno nos ha interpretado el burrito de Belén. Bueno, pues estábamos por acá comentando, platicando que don Rolando ha fomentado el arte de la marimba a la juventud como maestro de la misma en diferentes áreas educativas y por ello recibió homenaje en su carrera artística musical en Mazatenango en el festival del año 2008. Además, en el año de 1998 llega a fundar la marimba Valle de Occidente. Con el objetivo de proyectar la cultura por medio de la música guatemalteca, en el año de 1998 en esta ciudad, pues nace con el nombre de marimba Valle de Occidente, su conjunto musical. La expectativa principal fue inculcar la marimba a la juventud, una visión tradicional actual, y evolucionar también la marimba en el aspecto musical, adaptar el estilo propio sin dejar el origen de la marimba guatemalteca. Se convoca en el mes de enero del mismo año un número de jóvenes músicos entusiastas y amantes de la marimba en la residencia de donde sería el estudio y sede central del grupo musical en la zona 3 de esta ciudad. Se presentan por primera vez en el Día Nacional de la Marimba en el Centenario Teatro Municipal. Vamos a seguir con ellos y también saludos para nuestros amigos que nos están prestando amablemente su sintonía. Estamos saludando a doña María Antonieta, de parte de Claudia. También saludos para Michelle Coyoy, que próximamente estará llevando a cabo su confirmación. Saludos pues para Claudia, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Esta canción se llama Contigo, Contigo Aprendí, interpretada por César de Guatemala. 8:35 a.m. Bueno, pues les estaba comentando que la residencia actual de la Marimba Valle de Occidente, zona 3 de Quetzaltenango, y presentándose por primera vez en el Día Nacional de la Marimba en el Centenario Teatro Municipal. Los esposos, el maestro Rolando Lucas Mejía y Johanna López de Lucas, fundadores de una pequeña empresa musical, ven realizado su proyecto cultural y musical dentro de sus principales características. Encontramos también la versatilidad de música tradicional de Guatemala, música popular nacional y música extranjera, música de la actualidad. Además, han logrado adaptar sentidas marchas fúnebres o música sacra en marimba. Marimba Valle de Occidente. Continuamos con el programa y estamos saludando y complaciendo a don Casimiro Sánchez con esto que viene a continuación. Otro amor, me olvidarme de ti. Y tú llorarás al no verme. Y yo disfrutando otro amor. Jorge Mario Paredes y la Marimba Chapinlandia nos ha interpretado Olvido Pasional a través del programa Remembranzas TGD y naturalmente datos muy importantes del compositor quetzalteco don Rolando Lucas y su marimba Valle de Occidente. Vamos a continuar con ustedes, pero viene el corte de las 8 de la mañana con 40 minutos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.